¿Qué hubo, ma? Habla con su hijo Carlitos, la oveja negra de la familia. Madre, escúcheme. Usted no se preocupe por mí, Cuchita. Que yo estoy bien. Bendición, ma. Dios me la bendiga. La bendiga. ¿Qué otra vez para la calle? Te va a ir para la calle con ese poco de vago a fumar paleta en la esquina, hombre, anda con el oficio. Tú me jodas que la casa no te cae. En la vida de Carlitos, su familia zarando porque él anda con drogaditos que viven en delitos cada día en esa esquina, fumando marihuana, no futuro por la vida. Carlitos 16 con 3 puñaladas, Carlitos con su fierro alumbrando madrugadas, fama de gatillo, cocaína por el pitillo, un guero bandolero, el fumado cigarrillo me lo pillo. Con más culebras que en esa jungla, con su mente vagabunda en camino hacia la tumba, con dos bolsas de 10, ready para la rumba, andando por la zona peligrosa más profunda, dándole cicatrices feas a gonorreas. Carlitos un jabón bloqueando lances con correas, no importa quién tú seas o cómo seas, métete con Carlitos pa' que veas. Y esta es la manera de Carlitos, caminando por las calles, 18 con enemigos. These are the ways of Carlitos, buscado por la ley por una serie de delitos. Y esta es la manera de Carlitos, caminando por las calles, 18 con enemigos. These are the ways of Carlitos, buscado por la ley por una serie de delitos. Socio, es el mundo Marlboro, Carlitos Mambo, el propio Coca-Cola. La uña y el mugre, el caleño y el rolo. Si no es con la llave lo ve andando solo. Soy una moto y también un chiflido. Me voy pa' la calle, hijo, porque está afligido. Su madre gritó, no me gusta ese mal parido. Tiene pinta de gamini como que es un bandido. El que mal le empieza, mal termina en el camino. Se tropezó, tuvo un trágico destino. Era de suponerse al final, mi amigo, de los hechos se hablan, pero no hubo un solo testigo. Ande ocho y viva trampa, en la historia de Carlitos en el mundo de Lampa. Del cucho, la propia estampa, la rompió en Londres, en París, Malasia y Tampa. Y esta es la manera de Carlitos, caminando por las calles, 18 con enemigos. These are the ways of Carlitos, buscado por la ley por una serie de delitos. Y esta es la manera de Carlitos, caminando por las calles, 18 con enemigos. These are the ways of Carlitos, buscado por la ley por una serie de delitos. Necesito ver a mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Mi amor, ¿qué me la hicieron?